Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es jueves 3 de diciembre de 2015. En San Bernardino, California, dos hombres armados abrieron fuego contra un centro de servicios sociales donde mataron a 14 personas e hirieron a otras 17. Más tarde, la policía mató a dos sospechosos, identificados como el matrimonio de Syed Farouk y Tashfin Malik. La masacre ocurrió a unos 100 kilómetros de Los Ángeles en el Inland Regional Center, un centro que brinda servicios a personas con discapacidad. Fue el peor tiroteo en Estados Unidos desde la masacre de la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, cuando un hombre armado mató a 20 niños, 6 adultos y a su madre, y se quitó la vida. El jefe de policía de San Bernardino, Jarrod Barguan, dijo que uno de los sospechosos de la masacre de miércoles, Syed Farouk, es un empleado del Departamento de Salud del condado que había asistido ese mismo día a una fiesta del departamento en el centro. El jefe de policía dijo que Farouk se fue de la fiesta después de mantener una discusión, luego regresó y abrió fuego contra los presentes. Después del tiroteo de San Bernardino, el presidente Barack Obama habló con la periodista Nora O'Donnell de CBS News. Obama declaró, entre citas, «Lo que sabemos es que tenemos un patrón de tiroteos en este país que no tiene parangón en ninguna parte del mundo y hay medidas que podríamos adoptar, no para eliminar todos estos tiroteos, pero al menos para aumentar las probabilidades de que no ocurran con tanta frecuencia». En 2015 se registró un promedio de más de un tiroteo al día en Estados Unidos. En total, 462 personas murieron en lo que va de este año. Aviones de combate británicos comenzaron a bombardear Siria apenas horas después de que legisladores británicos decidieran, mediante 397 votos a favor y 223 en contra, apoyar el plan del primer ministro David Cameron de sumarse a la campaña de bombardeos liderada por Estados Unidos. El secretario de Defensa, Michael Fallon, afirma que los ataques impactaron en yacimientos prolíferos en el este de Siria, controlados por el autodominado Estado Islámico. Los ataques comenzaron después de 10 horas de debate en el Parlamento el miércoles. En el opositor Partido Laborista, liderado por Jeremy Corbyn, se mostró dividido. Mientras tanto, el Pentágono afirma que el nuevo equipo de Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, que será enviado a Irak, probablemente esté integrado por alrededor de 100 soldados. El coronel del ejército, Steve Warren, anuncia la cifra el miércoles. Warren dijo, entre citas, por supuesto que no daremos números exactos, pero probablemente serán alrededor de 100, quizá un poco menos. De hecho, menos soldados armados, menos comandos. Realmente la mayoría será personal de apoyo. Nuevos documentos del gobierno afgano demuestran que una fuerza de élite afgana entrenada por la CIA o la CIA ha matado al menos de 6 civiles en recientes redados en la provincia de Khost. En una de las redadas realizadas el 20 de noviembre, dos asesores de Estados Unidos estaban presentes cuando dos civiles, una mujer y su esposo, fueron asesinados. En otra redada del 7 de noviembre, las fuerzas afganas mataron a dos civiles inocentes, un hombre de 45 años de edad y su sobrino adolescente. Cuando alrededor de 1,000 personas intentaron marchar hacia la capital de la región en protesta contra los asesinatos del 7 de noviembre, las fuerzas afganas entrenadas por el CIA o la CIA le informaron que podrían ser atacados por soldados estadounidenses si no se dispersaban. Desde hace tiempo, las fuerzas afganas entrenadas por la CIA han sido acusadas de cometer violaciones de los derechos humanos y de no rendir cuentas a su gobierno por sus acciones. Mientras tanto, un observatorio de gobierno acusó al Pentágono de malgastar alrededor de 150 millones de dólares de dinero de los contribuyentes en alojamientos privados de lujo para personal gubernamental estadounidense en Afganistán. El informe del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán especifica que las Fuerzas Armadas gastaron millones de dólares en alojar a su personal en villas con seguridad privada en Kabul, en lugar de alojarnos en bases militares o diplomáticas. También especifica que en actividades de gobierno se ofrecían generosas comidas de 3 platos. La noticia surge tan solo un mes de que el mismo organismo planteará cuestionamientos acerca de los 43 millones de dólares que el Pentágono gastó en una estación de servicio en Afganistán. Estados Unidos ha utilizado alrededor de 110 mil millones de dólares de dinero público para la reconstrucción de Afganistán desde el 2002. Y en la India, las fuertes inundaciones de la ciudad Chennai, en el sur del país, se han cobrado la vida de 269 personas y han dejado a más de 3 millones sin servicios básicos, mientras el ejército y la fuerza aérea continúan las operaciones de rescate. Se ha informado que las inundaciones son las peores registradas en más de un siglo. El miércoles, uno de los periódicos más antiguos de la India, The Hindu, no se imprimió por primera vez en 137 años, debido a que las inundaciones impidieron el acceso a las imprentas. Meteorólogos han pronosticado que las lluvias torrenciales continuarán durante 3 días. Otras 54 personas murieron como consecuencia de las inundaciones en el estado vecino de Andhra Pradesh. La histórica inundación de la India tiene lugar mientras 9 cifras demuestra que en un promedio de una persona es desplazada cada segundo en el mundo por un evento relacionado con el clima. Los datos revelados por la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, demuestran que desde 2008, 22.5 millones de personas han sido desplazadas al año por inundaciones, tormentas y otros eventos relacionados con el clima, lo que equivale a 1 persona por segundo en los últimos 8 años. El miércoles, durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, Marine Frank, de la Agencia de la ONU para los Refugiados, dijo que la COP debe abordar el desplazamiento provocado por el clima. El Departamento de Justicia retiró los cargos por homicidio culposo contra 2 supervisores plataforma de BP por la explosión de la plataforma petrolera Deepwater Horizon, que tuvo lugar en el Golfo de México en el año 2010, la cual provocó la muerte de 11 trabajadores y desencadenó el peor derrame marítimo de petróleo que haya tenido lugar en la historia de Estados Unidos. En total, 4 ex empleados de BP enfrentaron cargos penales tras el desastre. 2 de las causas fueron ya resueltas sin que los empleados debieran cumplir periodos de reclusión. El miércoles, la fiscalía retiró los cargos por homicidio culposo contra otros 2 empleados, Donald Vidrine y Robert Calusa. Y en Suiza, en Zurich, Suiza, las autoridades arrestaron a varios jerarcas de la FIFA en un operativo desarrollado en horas de la madrugada en un lujoso hotel. Los altos funcionarios fueron arrestados por cargos relacionados con haber aceptado millones de dólares en sobornos. Al menos 2 de ellos serán extraditados a Estados Unidos. Los arrestos se produjeron en el marco de un inmenso escándalo por corrupción que haya llevado al arresto de casi 2 docenas de altos funcionarios de la FIFA y a la suspensión del presidente de este organismo, Sepp Blatter. Y ahora vamos a Sudáfrica. El Tribunal de Apelaciones de Máxima Jerarquía de Sudáfrica declaró al corredor olímpico y paralímpico Oscar Pistorius culpable de asesinar a su novia, Reeva Steenkamp, en el año 2013. El fallo del jueves revierte la decisión de un tribunal inferior de condenar a Pistorius por el cargo de menor gravedad de homicidio. Pistorius se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y a la espera de que se pronuncie su sentencia por la reciente condena por el asesinato, la cual conlleva un mínimo de 15 años en prisión. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Freedom, I don't need 'em. Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key. Weed and the key into life. Let's beat 'em. Weed them smartphones, don't beat 'em. We'll be right back. Eso fue la nueva canción de M.I.A. que se llama Borders o Fronteras. Y ahora continuamos con más noticias. En Brasil, el Congreso dio inicio al juicio político de la presidenta Dilma Rousseff en medio del creciente escándalo por corrupción que sacude el gobierno. El juicio político, que es el primer que se llevará a cabo en Brasil desde 1992, fue solicitado por el presidente de la Cámara de Representantes, Eduardo Cunha, quien enfrenta también cargos por corrupción en relación a haber recibido sobornos por millones de dólares, que involucran acusaciones sobre fraude vinculado a la compañía petrolera estatal Petrobras. En Chicago, el alcalde Rahm Emanuel enfrenta cada vez más presiones para que renuncie en medio del escándalo por la muerte del adolescente de 17 años de edad, Laquan McDonald, a manos de la policía, ocurrida más de un año. McDonald recibió 16 disparos efectuados por el agente de policía blanco, Jason Van Dyke. Autoridades de Chicago retuvieron la grabación de video captada por la cámara de un vehículo patrulla y la dieron a conocer apenas la semana pasada, por orden judicial. El agente Van Dyke fue imputado con cargos por asesinato ese mismo día. El video contradice claramente la versión de la policía sobre el tiroteo, al mostrar por el contrario que el adolescente no representaba amenaza alguna y que se alejaba de los agentes, de quienes se encontraban ya a cierta distancia cuando Van Dyke asaltó de su vehículo patrulla y abrió fuego. El martes, Emmanuel destituyó al jefe de policía de Chicago, Gary McCarthy. Sin embargo, las acusaciones respecto a un posible encubrimiento lo siguen afectuando, al tiempo que enfrenta cuestionamientos acerca de un acuerdo preventivo ofrecido a la familia de Laquan McDonald durante la campaña para su reelección. El miércoles, el alcalde Emmanuel sostuvo que no renunciará. Por otra parte, en Minneapolis, la policía allanó y arrasó con palas mecánicas el campamento de protesta instalado frente a la estación de policía del cuarto distrito policial, donde había personas acampando desde hace semanas en demanda de que de a conocer la grabación del video de asesinato del adolescente afroestadounidense desarmado Jamar Clark. Las autoridades afirman que se disparó contra Clark tras una riña que mantuvo con agentes que respondían a una denuncia por agresión. Sin embargo, numerosos testigos afirman que Clark les disparó mientras se encontraba esposado. Perdón, que a Clark le dispararon mientras se encontraba esposado. Aproximadamente a las 3:45 de la madrugada del jueves, la policía antidisturbios allanó el campamento. En grabaciones de video se puede observar a la policía destruyendo carpas con una pala mecánica. Según se informó, casi media docena de personas habrían sido arrestadas. La destrucción del campamento tuvo lugar poco más de una semana después de que presuntos supremacistas blancos dispararan e hirieran a 5 manifestantes del movimiento Black Lives Matter que se encontraban ahí. Y por último, la Universidad de Harvard anunció que dejará de usar el título, entre citas, amo de la casa, para referirse a los responsables de las residencias estudiantiles tras las protestas por parte de estudiantes que afirman que el título se vincula con la esclavitud. Harvard es una de las muchas instituciones educativas de todos Estados Unidos donde estallaron protestas por el racismo existente en sus instalaciones. Princeton retiró también el título, entre cito, amo, para referirse a los responsables de las residencias. En Princeton, los estudiantes piden también una nueva denominación para instalaciones que reciben actualmente el nombre de Woodrow Wilson. Como presidente, Wilson ordenó que se segregaran nuevamente los baños y cafeterías de edificios del gobierno en Washington y decretó que se instalaran biombos en oficinas federales para separar a los trabajadores negros de los blancos. Wilson presidió además a la Universidad de Princeton. En la Universidad de Yale, donde los administradores estudian también planes tendientes a abandonar el título de entre citas amo, los estudiantes solicitan además que la institución cambie la denominación de la residencia Calhoun College, que recibe el nombre del vicepresidente John C. Calhoun, una de las más destacadas figuras partidarias de la esclavitud de la historia del país. Y eso es todo de nuestras noticias internacionales. Localmente en Santa Ana, este sábado 5 de diciembre va a haber el retiro de la cooperativa Tierra y Dignidad. El domingo 6 de diciembre va a estar la reunión de camarilla de jóvenes a las 12 en el Gypsy Den. El lunes 7 de diciembre será la reunión de cooperativas de Santa Ana a las 5 de la tarde. El martes 8 de diciembre va a ser la camarilla de residentes a las 5 p.m. en Latino Health Access. El miércoles 9 de diciembre va a haber la camarilla de organizaciones a las 11 de la mañana en SEIU. Vamos a también profundizar los indicadores con Rigoberto a las 4 p.m. Y para finalizar, invitamos a todos este jueves 10 de diciembre una posada de SABHC que vamos a estar celebrando 5 años de comunidades saludables y eso va a ser a las 5 y media de la tarde. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias a Democracy Now! Por las noticias internacionales y a Ana Siria Ursúa, la coordinadora de Santa Ana Building Healthy Communities, por las fechas locales. Nos escuchamos pronto aquí en Radio Caracol. Catches me when I'm down. to be alone.